Dice que había un hombre que todo lo veía con música. Todo lo veía con música. Todo lo veía con música. Cantando quiero decirte lo que me gusta. Vamos ahí, compadre. Usted está en el metal.